Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de laboratorio Spileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorio Spileje, porque tu salud empieza en tu intestino. Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees. Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. ¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol. En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta. Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás, podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos. Frigiliana es calles empedradas, paredes encaladas y flores. Uno de los pueblos más bonitos de España, con más de 600 alojamientos rurales turísticos. Frigiliana te espera para que desconectes, lejos de aglomeraciones y ruidos. En Málaga, Frigiliana, luz de Andalucía. Increíble la noticia que nos llega de... ¿Increíble? Increíble el precio del melón en Aldi. De origen nacional, en su punto, y ahora 1,09 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco. Consigue con el Diario Sport la mascarilla higiénica reutilizable oficial del Fútbol Club Barcelona. Disfruta de todas las actividades al aire libre protegido. 3 tallas disponibles. Resérvala ya en tu punto de venta más cercano por solo 9,95 más el diario. Sport, siempre amb el Barça. Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Frigiliana es calles empedradas, paredes encaladas y flores. Uno de los pueblos más bonitos de España, con más de 600 alojamientos rurales turísticos. Frigiliana te espera para que desconectes, lejos de aglomeraciones y ruidos. En Málaga, Frigiliana, luz de Andalucía. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que recibes una petición de presupuesto? ¿El número de visitas en tu tienda es insuficiente? Si apuestas de verdad por tu negocio, toma el control. Entra en serpublicidad.es y anúnciate en la radio. Crea tu campaña online o pide asesoramiento telefónico a nuestros especialistas. Serpublicidad.es. Haz grande tu negocio. Anúnciate en la radio que escuchas. San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo, cuando se pueda. Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo. En El Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos. Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos. Se lo han ganado. Ahora toca jugar. Consulta condiciones. Hola, soy Jaime Cantizano. Puede que se os haga raro escucharme aquí, porque normalmente no salgo de las fronteras de mi radio, pero para la voz no existen fronteras. Desgraciadamente, para las personas, sí. Todas esas personas que tienen que abandonar su país y vivir en campos de refugiados, en los que hoy, con el COVID-19, las cosas son más difíciles que nunca. Para que puedan volver a sus casas, como yo podré volver a la mía, en nombre de ACNUR, hoy 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, quiero pedirte tu ayuda. Hazte socio de ACNUR entrando en eacnur.org. En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Faltaba gente a la que molestar. Aquí está Íñigo Domínguez con la prensa local. Sigues por ahí, ¿no, Íñigo? Aquí sigo, sí. Sí. Hay un estudio de Reuters, también de la Universidad de Oxford, que dice que 7 de cada 10 españoles, cuando se les pregunta cómo se informan, dicen que se informan a través del móvil. Supongo que muchos de ellos sabrán que el móvil les lleva a diarios, a periódicos, a radios, a televisiones, ¿no? A noticias transcritas o a noticias enlazadas. Pero responden móvil, como si el móvil fuera una fuente de información. Los que acuden al periódico en papel como fuente de información son, porcentualmente hablando, casi 30 puntos menos que hace solo 7 años. En fin, ¿tú crees que nosotros viviremos, no sé, ese momento en el que nadie leerá en papel, Íñigo? Hombre, mientras no vivamos el momento en el que nadie lea a secas, pues sí. Nos conformamos. Ya está bien, ya nos salvamos, ¿no? No, hombre, lo importante es eso, pues que la gente, que haya información, buena información, y la gente se informe, el soporte, bueno, pues todo, la historia va cambiando, pero, hombre, el papel tiene que ver, yo creo, un poco con la prisa, ¿no? Si tienes más tiempo o una sociedad más lenta como era antes, pues el papel era más acorde con el ritmo que teníamos, ¿no? Pero bueno, el papel sigue siendo una importantísima fuente de ingresos para todos los medios, y de hecho, ahora que empiezan las ediciones digitales de pago, ya por fin parece con fuerza y definitivamente en España, porque muchos periódicos ya se han lanzado a ello, el mío, El País, por ejemplo, y muchos otros, pues bueno, también habrá que pagar eso, y yo creo que será bueno, primero porque serán mejores, y segundo, porque si pagas, exiges, eres crítico, no te da igual este que el otro, ¿no? Tienes que elegir, comparar. Y además yo creo que volverá algo, espero, de lo que pasaba antes, ¿no? Que antes te decía alguien algo, oye, me he enterado de esto. Y tú decías, ¿cómo lo sabes? Y dice, lo he leído en tal sitio. La gente sabía de dónde había leído las cosas o dónde se había enterado, ¿no? Pero hoy en día pasa muchísimo que la gente sabe cosas y no sabe cómo las sabe. Sí, no te entra, o sea, por los poros, como dice Juanjo. Sí, sí. Y no sabes de dónde han venido, ni por qué, ni entonces no sabes la fuente, ni si es fiable, no lo sé. Entonces, no sé, yo creo que además, es que si te paras a pensar, es que no hay nada, no se me ocurre nada más barato que un periódico. O sea, ya antes era barato cuando costaba en papel. Ah, dices comprarlo, vale, he pensado. Sí, sí. Vale. Antes un periódico costaba, no sé, bueno, no hablo de las pesetas ya, pero bueno, pues 1,50€, 1,80€, y te tiras una hora leyendo. Es que no hay nada. Y hoy en día, sea, si comparas los precios con los de hoy, que te suscribes por 10 euros al mes, que es, no sé, 30 céntimos al día. Sí, sí. No, 30 céntimos al día, que es que ni un, vamos, un café yo no digo, pero ni un chicle. Un churro, básicamente un churro. Bueno, esta es una sección de prensa local y hay un medio que además nos nutre con un montón de historias que aquí reproducimos y al que hoy no podemos dejar de felicitar, que son los compañeros del Correo Gallego, Diario de Santiago. El martes llegaron al número 50.000 ediciones. Esto está hablando de más de un siglo, lógicamente. Bueno, 50.000 yo creo que se empieza a contar como a mitad del siglo pasado, me parece, ¿no? Y hay una super portada especial. La foto es el rey, ¿no? Ha debido de mandar un... Sí, sale el rey Felipe VI, que les envía un mensaje de felicitación y apoyo. Y luego hay un titular muy curioso, enorme, que dice: experiencia pionera en la prensa. El Correo de hoy lo escribe toda su plantilla. Matiza esto. ¿Qué pasa? ¿Que antes quién escribía? No, porque quiere decir que escriben todos, o sea, no solo los periodistas, pues también todos los empleados, ¿no? Y jefes, incluso los jefes se han enfrentado a un folio en blanco. Eso es. Y bueno, pues que salían 300 páginas, claro. Se puede escribir todo el mundo, ¿no? ¿Los empleados de la limpieza? Pero supongo que también. Y bueno, dicen que es que solo hay otros 4 periódicos españoles que ya han llegado a esta cifra, ¿no? Porque, bueno, la cabecera fue fundada en 1858, aunque yo creo que es que esto de los 50.000 es más bien su última etapa, pero desde 1959, ¿no? Y me ha hecho gracia contando un poco el origen del ya diario. Ya sé dónde vas. Bueno, es que cuentan un artículo. Dice: Feliciano Barrera llegó al Correo Gallego con una ilusión: convertir el diario de la capital de Galicia en una gran fábrica de sueños. Esto es muy bonito. Y luego, 9 directores asumieron en este medio siglo largo el reto del editor, que transformó un humilde periódico local en The Washington Post Gallego. ¿Qué te parece? Parece fantástico. Quizá haya exagerado un poco, pero sí, estos modelos. Aunque también te digo una cosa, sabes que el Washington Post ha anunciado esta semana que va a compensar a todos sus trabajadores con un cheque de $1,000 a todos, son unos 900 euros, paga extra por haber trabajado tanto y tan bien durante la pandemia. No sé si el Correo Gallego y otros medios de comunicación, porque no vamos a hacerlo extensivo a todos. Hay que hacerlo. Bueno, si hagámoslo extensivo a todos, no sé si va a cundir ese ejemplo. O sea, hacemos un llamamiento, pero bueno, No queremos ser el Washington Post, pues 1,000 euros, por favor, ¿no? Ese es llamamiento. Sí, pero bueno, para muchos periodistas de España en condiciones precarias, ya eso sería a lo mejor lo más de lo que cobrarían habitualmente. Sí, sí. No te digo ya una extra, ¿no? Pero bueno, sí, felicitaciones al Correo Gallego desde aquí. Sí. Y mucho ánimo. De todas maneras, bueno, obviamente la preocupación en la prensa local por los efectos de la epidemia en las ventas y en los ingresos está clarísimo, ¿no? Y si damos un repaso a los periódicos en cualquier parte de España, surgen muchas historias que intentan salvar el medio, más que salvar el mensaje, ¿no? Sí, ha sido muy llamativo que ha habido estos días, estas semanas, muchas noticias del propio negocio, del periódico, que suele ser muy raro, ¿no?, que un periódico haga noticia de sí mismo, porque se suele rehuir el protagonismo y más del tema económico, etcétera. Pero claro, es que la situación ahora es muy especial, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay artículos como este del Diario de León, que para tranquilizar a la gente de que puede volver a comprar el periódico porque no contagia, ¿no? El Diario de León, el otro día, el día 13, había este titular: la Junta instruye a todos sus servicios de sanidad que permitan periódicos en bares, ¿no? Y una circular de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en toda la comunidad autónoma, pues difunde un protocolo preventivo para la hostelería para decir que, bueno, que se puede leer el periódico y que no, ¿no? Y hay otro titular también del Diario de León, que dice: Sanidad constata que el periódico de uso compartido no transmite el virus, ¿no? Y aclara que pues que el papel no contagia. Y dice si el papel fuera una fuente de contagio, carteros, repartidores de paquetería, funcionarios, trabajadores de despacho y miles de lectores de periódicos o libros dispararían la curva diaria de contagios en su permanente contacto con el papel. Pero bueno, como no es así, pues tranquiliza a la gente de que puede pasarse el periódico en el bar como antes, ¿no? Claro. Hay muchos más que hacen ese tipo de información. No solamente ese tipo de información, sino informaciones sobre sí mismos. Tienes la Nueva España del día 12, por ejemplo. Sí, dice: el Principado y la delegación del gobierno respaldan la lectura de prensa en bares. Ha habido muchas iniciativas también en Galicia, un poco para ayudar al sector, ¿no?, a que vuelva a levantar cabeza después de estos meses tan difíciles. En La Verdad de Murcia, mira, esta noticia de Lidia Martín va también por ahí. Sí, es muy curioso porque no solo ha llegado hasta ahí, también están saliendo iniciativas comerciales curiosas y originales como esta para animar los ingresos. Esta de la Verdad de Murcia dice, anúnciase ahora, pague después, básicamente, ¿no? Dice, La Verdad y Portavoz, que es una agencia de publicidad, ayudan a las empresas a recuperar a sus clientes. Lanza una campaña de publicidad para negocios que ya han tenido que cerrar al menos 6 semanas por la pandemia, con pago aplazado hasta después del verano. Esto es muy, muy curioso, muy nuevo. Sí, sí. Y nuevo también, mira, en el norte de Castilla, hombre, estamos en la generación de los regalos con los dominicales, ¿no? Aquí si no te dan una sartén, no compras el periódico. Pero mira lo que regala el norte de Castilla. Sí, suscríbete a Norte de Castilla ON, que es su modalidad de pago en la web, y dice, y recibe gratis un lote de productos Ortiz. Bueno, esto es un reclamo, yo me apunto ahí inmediatamente. Inmediatamente, esas mandalenas, sí, no tienes periódico. Atún, anchoas, en fin. Fíjate, pero bueno, sí, algún día podemos hacer una serie de lo que regalan los periódicos o lo que han regalado, ¿no? Y también, mira, nos ha descubierto el norte de Castilla, pues es que el problema no lo tienen solamente los periódicos, también algo de lo que hablamos mucho en esta sección, ¿no? Sí, que son los kioscos. Los kioscos, bueno, todos hemos visto en la pandemia y hemos escrito de ellos, ¿no? Que el kiosco que aguantaba heroicamente sin cerrar también es puesto en riesgo, ¿no? El kiosquero, porque además en el kiosco todavía se seguía usando mucho monedas, etcétera, había que intercambiar billetes, tocarse, pues han aguantado, pero claro, las ventas de periódicos también han caído, muchos periódicos se vendían menos porque no había kiosco donde comprar, han estado en primera línea y bueno, el norte de Castilla se ha fijado en esto y tiene este artículo con este titular que dice, kioscos de Valladolid contra el coronavirus, medio centenar de establecimientos llevaron a cabo ayer una protesta para alertar sobre una caída del 60% de sus ventas. Claro, pues mira, sabes que vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en esta sección en la que hablamos tanto de periódicos, es ir a ese último eslabón de la cadena antes del lector, que es un punto de venta de prensa, un kiosco. Isabel Berjón nos saluda desde su kiosco en el centro de Valladolid, se llama Caixuma, es uno de los más antiguos de la ciudad. ¿Cómo es ese kiosco, Isabel? Buenos días. Buenos días, Javier. Pues mira, es un kiosco que últimamente es bastante moderno y está en el centro de una plaza que divide dos calles y bueno, se hizo la reestructuración del kiosco cuando se hizo la peatonalización de la calle y bueno, y ha recibido bastantes premios a nivel arquitectónico porque rompe un poco la estructura de lo que es un kiosco clásico. Esto que has dicho de que es bastante moderno, me gusta cómo lo has expresado, bastante, pero no mucho, tampoco hay que pasarse. Mucho. Sí que rompió muchos esquemas cuando... Me gustaría que algún día, si pasaréis por Valladolid, vinierais a vernos y lo comprobaréis en el sitio. Claro que sí. Oye, ¿es un negocio familiar el vuestro? Pues sí, es un negocio... Bueno, los kioscos normalmente son negocios familiares que los llevamos entre los padres, los hijos... Y echamos una mano según salimos del colegio o de nuestros estudios. Y al final, pues nosotros, mi hermana y yo, nos quedamos en él porque, bueno, porque al final las circunstancias de la vida nos dejaron aquí, en el kiosco, pero estamos muy contentas de estar aquí porque aprendemos mucho con el contacto con la gente, leyendo. Bueno, nos parece un sitio muy interesante para trabajar. ¿Desde qué hora llevas levantada tú, Isabel? Pues solemos abrir a las 7, bueno, a las 8, porque a las 7 venimos para recoger la prensa que llevamos a domicilios y a bares. Y esta pregunta es un poco incómoda, pero tú sabes de cada pongamos que cuesta 1 euro un periódico, que ya sé que no es eso, pero de cada euro que cuesta un periódico, ¿cuántos lleváis vosotros? Pues en teoría dicen que un 20%, pero no es tan real, porque de ahí últimamente hay que pagar impuestos, hay que pagar el mantenimiento del establecimiento, la limpieza, bueno, diferentes cosas. Y ahora hay que añadir encima el gasto que supone el manejo de mascarillas, guantes y geles, que nuestro colectivo parece ser que no estamos recogidos para esa subvención que en otros sectores van a dar, porque no tenemos personal. Claro. Me pregunto si claro, vosotros sois al final primera línea de batalla para observar cómo va la venta de periódicos. Lógicamente, a lo largo de los últimos años habéis ido notando cómo cada vez se venden menos, pero me pregunto si saber si ya, digamos que ya está, ya ha dejado de bajar y ya están los fieles y las montañas de periódicos ya son las mismas. Pues esperé. ¿Te refieres a partir de la crisis económica o sí, desde sí, ese sí. momento del COVID? Sí, en los últimos años ya. Bueno, pues esperemos que sí, que hayamos llegado al final del proceso y que ahora la gente, bueno, sea más fiel, bueno, nos queden los fieles, claro, que eso siempre contamos con ellos, pero que a partir de ahora esperemos que la gente también se dé cuenta de la valía que tiene la prensa escrita y vuelva a retomar en otros sectores de la población más joven, porque claro, nuestro colectivo, el problema es que aquí llega la prensa escrita, normalmente llega para las personas a partir de 45, 50 para abajo, y en los más jóvenes todavía no están muy seguros en coger la prensa escrita. De todos los artículos que vendes en el kiosco, que no quiero ni imaginar, porque supongo que también tienes pues, chicles y golosinas y un montón de cosas, de todos los artículos, incluidos periódicos, incluidos cualquier otra cosa, ¿cuál es el top? O sea, ¿cuál es el que más vende? ¿Cuál es el que más te pide la gente? ¿Es un periódico? Pues los periódicos a primera hora es lo primero que se vende y lo primero que de lo que se tira. Después van las revistas. Es que claro, como tenemos, como tú bien dices, tanta variedad, pues en cada momento, franja horaria, hay un producto que se requiere más, pero la prensa a primera hora es fundamental. A media tarde puede ser las revistas de entretenimiento, los pasatiempos, a la salida del colegio o a la entrada las chuches de los niños, el tabaco, al final de la tarde. Es que tenemos también, servimos agua y refrescos, pues esos se vende más por la tarde, claro. Entonces es que depende del momento del día, hay variedad. Hay un artículo, sabes, Íñigo, que creo que hay 50 kiosqueros en Valladolid y tienen un grupo de WhatsApp entre ellos. Esto es fantástico, ¿verdad? Como si imagínate que todos los periodistas tuviéramos un grupo de WhatsApp también. Vosotros tenéis un grupo de WhatsApp, supongo, para intercambiar inquietudes y necesidades, ¿no? Pues sí, por eso se creó este grupo. Y esperemos que lleguemos a casi todo el colectivo que representa Valladolid, que por desgracia cada vez van siendo menos. Pero bueno, ahí estamos, Isabel, en la brecha e intentando mejorar nuestro sector y por eso nuestras reivindicaciones. Isabel, lleváis 70 años tu familia con el kiosco, ¿no? Imagino que hay clientes que habéis visto de pequeños comprar chicles y después el periódico y ahora ya están en la ABC, ¿no? Sí, pues desde luego es que a nosotros, bueno, como estamos en una zona bastante céntrica y bastante buena, la gente es bastante fiel y vemos generaciones pasar, claro. Aquí conocemos a los abuelos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos en algunos casos de algunas familias, y es muy gratificante ver todo ese proceso porque al final tienes un acercamiento muy estrecho entre tus clientes que llegan a ser ya no solo clientes sino amigos y parte de tu familia. ¿De cuántos, Isabel? Compartes con ellos tus inquietudes y tus miedos y tus preocupaciones. No, te voy a preguntar que de cuántos clientes te sabes el nombre de pila. Uf, de muchísimos. Eso está bien, es lo mejor que puede pasar. Isabel Berjón, no sé si ahí hablabas antes de lo que es tu kiosco, lo que tienes dentro. ¿Tienes una radio en el kiosco o no se está permitido? Bueno, mi hermana te escucha a través de la aplicación, del ordenador, y bueno, y es una gran admiradora tuya. Bueno, pues dale recuerdos. Ella tenía que haber estado hablando, pero dice que se pondría muy nerviosa porque hombre, estar hablando mujer contigo no podría. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Marta. Marta, mujer, haberte puesto el teléfono. Voy a dar un beso de mi parte a Marta. Isabel Berjón, que junto a su hermana Marta, que está muy nerviosa para ponerse, es propietaria del kiosco Caisuma, ubicado en la calle Teresa Gil de Valladolid. Isabel, un beso fuerte y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se me había ocurrido hacer, pero no lo he hecho, Íñigo, lo que hace un conocido presentador de radio, cuyo nombre no voy a decir porque es de la competencia, esto de quienes estén escuchando la radio, taxistas, que piten, ¿no? Así, quienes estén pasando por este kiosco, que se acerquen. Oye, sí, está bien, nos hemos plantado en las 10:30, con lo cual, si quieres, hacemos un especial cocodrilo y ya nos vamos a la traca final, porque sí, los cocodrilos no se nos va a quedar muy viejo. Sí. Sí, por no salir de Valladolid, porque estas últimas semanas ha sido tal vez la primera serpiente de verano del año, o al menos reptil, que era el estreno, el cocodrilo. El estreno de la película Cocodrilo, ¿dónde? Eso, el cocodrilo. Es muy malo el chiste. No lo había oído. A mí los chistes malos ya sabes que me hacen gracia. De hecho, los practico. El cocodrilo de Pisuerga. Habremos oído muchos hablar de él. Bueno, esto empezó el sábado 6 con dos avisos de gente que había visto algo, ¿no? El norte de Castilla dice: el supuesto avistamiento de un cocodrilo en la provincia de Valladolid motiva un despliegue policial. Bueno. La primera llamada fueron unos jóvenes que aseguraron que unas horas antes habían noteado un animal similar a un cocodrilo. Aquí ya ves que hay muchas reservas. Pero el testimonio lo referendó al día siguiente un adulto vecino de Simancas y que conoce bien el terreno, según dijo el alcalde, y que dijo que había visto un animal de tamaño considerable que zigzagueaba por el agua. Bueno, esto es lo único que se ha visto. Y fueron 6 días que fue un no parar de claro. Rastreos. La historia ya todo el mundo la conoce, aquí queremos fijarnos sí. En cómo se ha ido reproduciendo en titulares, ¿no? Sí, bueno, aquí ha habido titulares de todo tipo. Primero, bueno, el norte de Castilla con esto ha llenado páginas y páginas. La búsqueda en Valladolid de un cocodrilo da con huellas, nidos y restos de un pez. Claro, es que esta noticia es un caramelo, tú, yo entiendo. Aquí ya parecía que todo apuntaba a indudable presencia de este depredador en la zona, ¿no? En el Pisuerga. Y luego ya, un dron refuerza la búsqueda del cocodrilo supuestamente avistado en la provincia de Valladolid. Luego, los restos de un pez devorado por cocodrilo permiten ya encontrar su nido en Valladolid. O sea, ya teníamos el nido. Ya no es supuesto, ya es el cocodrilo que se ha comido en los restos de un pez. Y ya está, ya teníamos el nido. Y luego, la búsqueda del cocodrilo continuará con cebos, drones y cámaras de vigilancia. Vale. Bueno, para entonces, de todas maneras, ya había declaraciones un poco ambiguas, ¿no? Porque la segunda persona que había visto, que era un biólogo molecular, dice que tenía una cabeza de entre 25 y 35 centímetros y era de color oscuro. No puedo asegurar que fuera un cocodrilo, pero no era una nutria. Joder, por descarte. Bueno, entonces ya esto se va complicando. Bueno, luego la prensa decía, creen que el cocodrilo está letargado. Es decir, que bajaron las temperaturas de repente, hubo una semana ahí de frío, y dijeron, bueno, se ha puesto en el lecho del río, en el fondo del río, a dormir y por eso ya no se le encuentra. Entonces, esperando que subieran las temperaturas, total, al final... bueno, concluyó la búsqueda tras no hallar indicios, ¿no? Pero claro, por el camino pues dio mucho juego. ¿Por qué? Pues este titular: el supuesto cocodrilo Valladolid ya tiene una línea de camisetas y una canción. ¿No? Fernando Simón. Sí, la canción, un vídeo que andaba por YouTube, que era una conocida canción con la letra cambiada que decía: se va al caimán, se va al caimán, se va para Tordesillas. Y luego, y además en la noticia había una muletilla que yo estaba esperando desde el principio, que empezó esto del cocodrilo, ¿no? Y efectivamente aquí no desaprovechaban la ocasión y decían: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Tú la habías puesto, bueno, en la primera crónica, no en la última. Efectivamente, bueno, pues ya salió, ¿no? Y se han comenzado a convertir el reptil en posible figura icónica. Y bueno, al final concluye la búsqueda del cocodrilo y el penúltimo párrafo de la última crónica del día 11 dejaba un final abierto, ¿no? Como un continuará, porque decía: el experto rastreador que descartó las pruebas iniciales, Fernando Gómez, explica que a partir de ahora lo peor será la incertidumbre. Es verdad, convivir con esto, no saber si está o no está, en fin. Bueno, no nos riamos, que a lo mejor un día ocurre una desgracia, pero... Exacto. Oye, con se va el caimán para Tordesillas de fondo. Solamente el último titular que teníamos, por acabar con uno de nuestros espacios favoritos, que es, bueno, pues robos divertidos, digamos. Sí, bueno, este está muy bien, es de La Verdad de Murcia. Y es, le dan un trabajo de repartidor y desaparece con el camión y la mercancía en su primer día. Un genio. Y es que encima, dice, bueno, era un envío de electrodomésticos, ni más ni menos. Y dice, pero según él mismo, se lo había quedado un amigo al que le compró droga en el polígono de La Fama en Murcia. O sea que, fama la que se ha ganado él. Y se quedó con el camión. Iñigo Domínguez, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Se bañaron en un pozo y la vieja le decía: viejito, tú estás sabroso. Y la vieja le decía: viejito, tú estás sabroso. A vivir, que son 2 días. ¡Eso! Javier del Pino. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. 70 días. 70 días por delante sin trabajar, Javier. No, esto es imposible. 70 días. Esto es, para mí es inaudito. Yo jamás. Hace bueno, 20, casi, más de 20 años, 25 años casi que nos conocemos. Siempre has pedido que esto te pasara. Siempre has pedido que te pasara esto. Sí. Ahora no sé cómo lo voy a gestionar, pero yo empecé a trabajar con 13 años, ayudando a mi padre. Con 13 años, o sea, hace pues 50. Que no tengo vacaciones así prolongadas. O sea, no sé lo que es un mes seguido de vacaciones. Así que es. De todo modo, déjame decirte una cosa. Estoy muy emocionado, Javier, muy emocionado, porque has comparado el precio de una suscripción a un periódico digital con un churro. Y eso para mí, no sabes lo que te agradezco, que alguien. Es un homenaje al churro, ¿verdad? Que alguien mantenga el espíritu del churro. Gracias, el churro vivo, Javier. Que alguien mantenga el churro vivo, ¿no? Porque el churro se ha muerto un poco durante la pandemia. Oye, es verdad que apetecen unos churros, ¿eh? Joder, la próxima vez que vengas a la radio hay que tener ahí un. Por favor. Por favor. Sí. Pues yo, fíjate, voy a tener vacaciones prolongadas, sí, hasta septiembre, ¿no? O sea, yo hoy estoy aquí en el A Vivir. Y se acabó. Pero espera, claro, porque vienes del confinamiento con Elena, sí, y ahora 70 días. O sea, yo creo que quien tiene una sección hoy es Elena, no eres tú. Me parece a mí, ¿eh? No, estoy muy confundido. Vamos a ver. Yo tengo un comportamiento, digamos, socialmente poco interesante. O sea, tengo problemas sociales, o sea, me mosqueo mucho con la gente, he vivido unos momentos muy desagradables, pero no con la familia, solamente el aspecto social. O sea, socialmente de verdad que soy, o sea, a mí me gusta mucho la disciplina. Yo tendría que haber sido militar, lo he dicho siempre, tendría que ser coronel o teniente coronel, una cosa así buena. Y la indisciplina la odio, tío. Entonces, lo he pasado muy mal estos días, pero ya lo he solventado. Pero ver, digamos, indisciplina a tu alrededor, dices. Claro, socialmente hablo, sí. Y mira, déjame, yo nunca doy consejo porque no me creo capaz, pero hoy voy a dar un consejo. Yo lo llevaba muy mal, de verdad. El salir a la calle y ver la indisciplina con las mascarillas, hablo, ¿eh? O sea, ya, quitémonos el elefante de encima. O sea, con las mascarillas estas que mucha gente, sobre todo jóvenes, sobre todo, pero bueno, bastante gente, ¿no? Que ya se creen impunes y van con las mascarillas, se la quitan, se la ponen en el cuello, bueno, mucha gente, tampoco voy a exagerar, una cuanta gente, ¿no? Un porcentaje. Y entonces no respeta la distancia y tal, y yo lo llevaba muy mal. De hecho, tuve un problema con unos jóvenes porque me mosqué y al pasar a su lado les dije, ojalá venga otro COVID para los jóvenes. Y claro, se mosquearon. Tú también, qué bruto eres. Se mosquearon conmigo. Un poquito se mosquearon. Sí, yo lo entiendo, lo entiendo. Pero yo lo llevaba mal, pero o a gente que va con la bici, ya lo comentamos, o corriendo y tal, y lo llevaba mal, pues digo, si tenés que guardar ese 2 metros, guardadlo, ¿no? Entonces ya lo llevaba mal, sinceramente, pero yo digo, he cambiado, digo, voy a cambiar mi actitud, que esto entronca un poco con lo que la entrevista que tenemos después. Digo, voy a pensar, no que son gente asocial, sino que es gente que tiene problemas. Digo, ay, qué pena que no se pone la mascarilla porque tiene problemas respiratorios. Me ha cambiado la vida, tío. Pero no, pero te estás convenciendo a ti mismo de que es así, porque luego tú mismo te dirás a ti mismo, pero es que no es por eso. Es porque son indisciplinados, ¿no? Ya, pero bueno, ese es el segundo paso. Pero de momento el primer paso lo he dado. Que en vez de mosquearme, digo, claro, que digo, va corriendo a mi lado, va corriendo sudando como un cerdo a mi lado, porque está preparando las Olimpiadas. Y entonces yo con eso ya me quedo tranquilo. Vale. Digo, esa es la idea, ¿no? Y te lo crees. Vale. Y, sí, pero ¿sales más últimamente o porque llevabas tiempo sin salir? Ya estoy saliendo, sí. Ya, digamos que esa hipocondría que me afecta tanto, ya la estoy superando y salgo bastante. Y, en fin, siempre salía a comprar el pan y a comprar hacer pequeñas compras, pero ahora salgo con fruición, salgo. Mira, ayer, por ejemplo, ayer fue el día familiar del dentista, que es un día al año que vamos toda la familia, invito a mis hijos, a mi mujer, le hablo con Norberto, le contrato toda la tarde, digo, toda la tarde para la familia, Norberto para mí. Sí. Vamos allí, entonces es muy divertido porque alquilamos un coche y vamos a, porque no está en Madrid. En la consulta le dices, venga, esta ronda la pago yo, ¿no? Norberto es mío. Bueno, no está a ese punto porque está cerrada la consulta para nosotros solo, toda la tarde, ya te digo. Entonces vamos haciendo, hacemos apuestas, pues dice mi hija, yo tengo dos caries, no, pues yo tengo dos caries y tengo... Me he cansado. Sí, sí. No, es muy gracioso esto. Oye, sí, tú, pues, ¿tu mascarilla es normal o es de las que llaman la atención? Bueno, es FPP, todas las P posibles. Y vale, pero blanca, normal, discreta, digamos, ¿no? No se te puede distinguir por la mascarilla. No es camuflaje, bueno, no es bandera. Discreta no es porque me la han traído de Alemania. Cuidado con esto. Pero no alemanas. Se ve, no se ve cuando estás, ¿no? Bueno, yo lo digo, si alguien me dice, qué rara es tu mascarilla, digo, es que blanco de Alemania. Pero ¿por qué de Alemania, Javier? ¿Insinúas que las mascarillas que se pueden comprar en España no están a la altura de las de Alemania? ¿Qué esnovismo es este? No, pero recordemos, no quiero hacer sangre, recordemos que no había en España. Hace unas semanas era muy difícil encontrarlas. Entonces llevas meses usando la misma mascarilla. No, caray, que no. Compré un paquete, que no soy tan, vale, no soy tan tacaño. Vale. No soy tan tacaño, me compré un paquete de 50. Vale. 50 mascarillas. La tengo para toda la vida, 50 mascarillas. Oye, una diaria. Que tú hablabas antes de cómo... cambiando un poco tu manera de pensar y digamos que hablándote a ti mismo puedes enfadarte menos. En tu caso ese es el resultado, ¿no? O puedes a lo mejor ser más comprensivo. Sí. Y decías que teníamos seguramente un invitado con el que podríamos conversar de esto. Lo tenemos. Rafael Pardo, ya te digo que es sacerdote, o sea que pórtate bien, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Teología por la Universidad de Navarra y es autor de Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Te podemos tutear, ¿no, Rafael? Sí, hombre, sí, con toda paz. Con toda paz, ¿ves? Ya me has dado paz con esto. Una paz ecuménica. Sí. Felicidad Tóxica. Vamos a ver, explícanos un poco el término porque suena un poco contradictorio, ¿no? Bueno, pues en realidad no lo es. Es cuando la felicidad se toma mal como una especie de imposición que viene así desde hace 20 años en torno a la psicología positiva. Es un movimiento norteamericano y te acaban creando una especie de pandemia, ¿no? Un ideal irrealizable que está en todos los lados, en todos los discursos del poder, del capital y también en Facebook, para que seamos a toda costa y siempre felices, ¿no? Y positivos y no dejemos entrar ningún término negativo en nuestras vidas, lo que ellos llaman emociones negativas. Y eso acaba creando lo mismo que el ideal ese de belleza, ¿no? En los años 90 pues creó una pandemia de bulimia, anorexia. Pues también vamos a crear una pandemia, ¿no?, de ansiedad y de depresión, porque hay gente que no consigue sentirse bien y se la trata de culpable o de perdedora. Claro, te entiendo perfectamente. Entonces, es esa idea que se transmite, que parece que es general y sin embargo es extremadamente particular, de que si no eres feliz tu vida no tiene sentido, pero es lo que Instagram, por ejemplo, nos transmite. Bueno, también es un mercadeo, es el mercadeo de las tazas en las que pone nada es imposible, si lo sueñas puedes lograrlo, todo esto, ¿no? Claro, pues nace como, digamos, una psicología, es un poco lo mismo, la diferencia entre el buen periodismo y las fake news, pues es lo mismo entre la psicología y la psiquiatría, que son ciencias serias, y la psicología basura, ¿no?, que es el negocio, pues, de un tipo de psicología, pues, puesta, ¿no?, para el marketing, efectivamente, tanto para vendernos productos o para diseñar redes sociales, como en este caso el marketing, ¿no?, para en parte para las empresas, para decir la causa de la ansiedad y del estrés de esta sociedad no son ni las condiciones sociolaborables, ni es tampoco el moving de tu jefe, la causa, ni la precariedad laboral, la causa está en ti. Tú tienes que mirar en tu interior, meditar mucho, tener pensamientos positivos. Y si no eres feliz, que es muy fácil por lo visto serlo, pues entonces es que tienes un gran problema. Y, claro, pero, y entonces cogen, pues bueno, una emoción básica que es la alegría, ellos la convierten en una especie de estado maniático que tiene que ser permanente e ignoran las otras emociones básicas, ¿no? La tristeza, la ira, el asco o el miedo, por ejemplo. Pero todo esto, claro, no es un movimiento inocente, sino que está pues para generar una industria pues bastante fructífera por lo visto. Claro, pero sí, digamos, de una manera es un poco contradictorio, porque sí, digamos, si te acercas a este planteamiento de una manera un poco así apriorística, dices, claro, yo prefiero encarar cualquier cosa con optimismo, ¿no?, con alegría, cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa, circunstancia, ya sea pesimista, cualquier cosa y tal. Claro, pero tú sostienes que eso terapéuticamente no vale, o sea, no sirve, no funciona, ¿no? Bueno, hay que tener un respeto por las personas, ¿no? Las personas somos, entre otras cosas, parte de biología, ¿no? Tenemos un 50% de que nos influye la genética. Pues vamos a pensar, por ejemplo, que una persona recibe, pues con 40% de probabilidades, el neuroticismo de sus padres, ¿no? O bien, pues puede recibir, por ejemplo, la extroversión, se recibe en un 50%. Entonces, las personas pueden tener trastornos neuroendocrinos que les llevan a depresión, pues una mujer, por ejemplo, con problemas de tiroides, o puede haber traumas en la infancia, ¿no?, que hacen un marcador somático ya muy difícil de bueno, pues de... se pueda atemperar, pues es muy difícil de cambiar completamente. O hay bebés, hay un 15% de bebés que nacen con un alto nivel de cortisol en sangre y suelen ser pues más irritables, lloran más, son más sensibles. Entonces hay que tener un respeto, ¿no? De no prometerles una felicidad que primero habría que ver si es científica o no y que luego... Bueno, pues habría que ver si es tan sencillo, ¿no? Ese mantra que repiten de que el pensamiento puede cambiarlo todo, te conviertes en lo que piensas y que puedes moderar tu nivel de cortisol en sangre, ¿no? Eso habría que revisarlo. Hay que tener un poco de respeto a las personas, de sus vulnerabilidades y hay que ayudar. La psicología y psiquiatría está para ayudar a las personas y su vulnerabilidad, pero no para explotar esa vulnerabilidad para conseguir dinero, claro. Estás hablando, Rafael, mucho más con el argumentario, incluso diría, de un psicólogo que de un sacerdote. Bueno, en este caso también estoy completando los estudios de psicología. De todas maneras, esto se puede abordar desde muchas ciencias, ¿no? También la historia nos dice que no hay felicidad. Cada cultura tiene su nivel de felicidad, ¿no? Si piensas en las culturas orientales, por ejemplo, pues ellos admiten el yin y el yang, que en la vida, pues eso, hay tristeza, hay momentos de enfado, ¿no? La vida es la alegría es un compuesto, ¿no? De varias cosas, ¿no? Y en la vida de las personas. Y nos dice en la historia que cada cultura tiene su felicidad, su modelo de felicidad, y cada persona en realidad pues tiene la suya, ¿no? Lo que es sospechoso es que te vengan unas personas a decir lo que es la felicidad, que te digan que es medible, cuantificable y que te animen a ello, ¿no? Pero no por no por medicina preventiva o por temas de salud, sino que te animen a ello pues por temas más oscuros, ¿no? Que es como nace esta psicología positiva. Desde el comienzo, pues Seligman, que es el fundador, pues se mete, ¿no?, en incursiones en la política inglesa con el gobierno de David Cameron, en el ejército estadounidense, en grandes empresas, ¿no?, que le financian. Él mismo lo cuenta con toda clase de detalles. Y el tema es hacer a las personas culpables, ¿no? Decirle tú si no te sientes bien. No es por temas estructurales, no es por este tipo de sociedad que llevamos, por la conciliación familiar, la falta de conciliación, sino que si no te sientes bien es porque eres un perdedor. Porque ser fácil es muy sencillo, te compras un libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas y te tienen que pasar cosas buenas. O te compras una taza y te los arregla, claro. Claro, si no te pasan es que debes ser muy tonto o eres un perdedor. Ya, lo que pasa es que, bueno, eso digamos que no te vale en el aspecto individual, digamos, pero yo prefiero estar rodeado de gente que, aunque sea aparentemente, estén contentas, alegres, prefiero, o sea, la gente que se muestra de una manera, que yo creo que esos sentimientos no conducen a nada, los sentimientos negativos, yo creo que hay que arrostrarlos, estar ahí, pero no hay que permanecer en ellos, pero yo prefiero estar junto a personas que me dan alegría, digamos, aunque ellos no sean felices, que le den por saco, pero que me transmitan esa sensación, yo lo prefiero. Por supuesto, yo también prefiero levantarme con buen humor que con mal humor y tener pensamientos positivos que negativos. Eso nadie lo niega. El tema es cuando desde instituciones educativas o bien políticas o bien sanitarias, pues te pueden transmitir un mensaje de que solamente eres normal si eres eficiente, si tienes relaciones, éxito en tus relaciones, en tu trabajo. Bueno, ese discurso ya habría que matizarlo, ¿no? Me parece a mí. O sea, es bueno el pensamiento positivo, se usa en medicina preventiva y está bien. El tema es cuando se convierte en una dictadura. Esto lo denuncia una periodista estadounidense con un bestseller. Se convirtió como tal en 2009 cuando ella tiene un cáncer de mama y ella va a su hospital y las enfermeras y los grupos de apoyo a la mujer, ¿no?, que ya tenía en torno al hospital, pues empiezan a tener un discurso de que todo esto pues te va a hacer más fuerte, te vas a sentir mejor, cuando tú sonríes, que es clave para curarte, etcétera, etcétera. Entonces ella llega un momento en que se sienta agobiada porque no puede expresar ni tristeza, ni rabia, ni expresar su depresión, ¿no? De que me ha venido una enfermedad grave y bueno, pues quiero que también que me escuchen, ¿no? De cómo me estoy sintiendo ahora, pero ella recibe una paliza, ¿no? Por las redes sociales y de cara a su médico. Entonces se pregunta, ¿no? Ella investiga dónde viene todo este tema, ¿no? De este emoticono feliz permanente y se da cuenta, pues eso, que no es tan inocente, ¿no? Sí. En el fondo es volver a transmitir también en este tema de salud la culpa de tu cáncer, la tienes tú y tu mal humor o tus malos pensamientos, por lo visto. Cuando todos estos mantras, ¿no? De la psicología positiva en realidad no tiene nada de científico, absolutamente nada, que es lo que vienen denunciando aquí psicólogos y psiquiatras, ¿no? No hay que culpabilizar a las personas, ¿no? Hay que comprender que la vida es complicada, es compleja, vivimos una época histórica, ya lo hemos visto con todo este confinamiento complejo, y también estructuras económicas complejas, ¿no? Que nos inducen un poco pues a la ansiedad, al estrés, ¿no? Hombre, claro. No puedes hacer una industria de la felicidad vendiendo humo. Antes la felicidad se vendía vendiendo grandes pisos, ahora tienes que vender otras cosas. Yo no sé si has reflexionado estos días, estos últimos meses, Rafael, en torno a lo que aparentemente nos da la felicidad. De repente parecía que las terrazas eran la panacea, o que salir... Los abrazos. O los abrazos, cuando realmente tampoco sí. Nos los dábamos, ¿no? Pero cosas muy triviales, como salir, por ejemplo, ¿no? O como la barra de un bar, parecía que era lo que nos podía hacer felices de inmediato. Claro, o sea, ahora hemos descubierto, digamos, un tipo de felicidad que se basa en cosas sencillas o en valores más auténticos y que no tiene nada que ver con esta cadena de consumo, ¿no? La felicidad que este tipo de pensamiento promueve es una felicidad pues para que tú seas eficiente en tu trabajo y aguantes jornadas laborales extremas y no te quemes, ¿no? Sin cuestionar ese tipo de trabajo o ese tipo de... Entonces, efectivamente, hemos descubierto, ¿no?, que fuera de la cadena de consumo pues hay valores, ¿no?, en la vida que son importantes, ¿no?, y que no tiene nada que ver con el éxito en sí mismo, sino con la vida bella en sí misma, ¿no?, con otro tipo de valores. Y así, ojalá que fuéramos por este camino. Mira, aquí, ¿no?, quiero hablaros de un amigo que vive en Madrid, no es madrileño, pero bueno, es también, o sea, es cuasi madrileño, o sea, es un apestoso porque es cuasi madrileño, y tiene un comportamiento que no sé cómo calificarlo. Él dice que hay que intentar hacer felices siempre a la gente, como planteamiento. Dice, yo voy por la calle, él, insisto, no es de Madrid, ¿vale?, vive en Madrid, pero dice, alguien me pregunta por una calle, dice, yo no sé dónde está la calle, pero le mando. Yo digo, sí, está, mira, dos calles más allá a la derecha, ahí está la oficina, donde usted va. Dice, a lo mejor no acierto. Dice, pero ese ratito que esa persona cree que va al sitio que ya ha encontrado el sitio, le hace muy feliz. Y luego, sí. Luego ya será infeliz otra vez cuando vea que no es el sitio. Pero el momento es feliz. Entonces digo, claro. Mira, qué pensamiento más curioso, ¿no? Bueno, yo creo que la empatía, aparte de hacerte cargo de los sentimientos del otro, ¿no? La empatía es un gran valor, es un valor solidario. Entonces tienes que darte cuenta que la otra persona la puedes animar diciéndole no va a pasar nada, o la otra persona puedes tener un poco de respeto y también animarla, ¿no?, sin ese tipo de felicidad tóxica, diciéndole pues me hago cargo de tus sentimientos, ¿no?, de la dureza de esta depresión que llevas, de la dureza de tu angustia, ¿no?, por no llegar a final de mes, me hago cargo, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto, ¿no?, cuando lo que nos cura en el fondo es el cariño, ¿no? Y una manera de expresar el cariño es hacerte cargo de los sentimientos de la otra persona, también de los negativos, ¿no? Ahora, si le haces una censura social, ¿no?, completa, ¿no?, de que no podemos mostrar, ¿no?, los periodos bajos que tenemos cada persona, ¿no?, por diferentes circunstancias, pues yo no sé hasta qué punto esa conducta es empática o es maniática, ¿no? En psicología, los estados maniáticos es un estado de felicidad permanente, ¿no?, que se considera que no es normal, ¿no? Va asociado, por ejemplo, al trastorno bipolar. No es normal estar siempre, positivo, eficaz, porque la sociedad ahí tiene una puerta de atrás, ¿no?, donde hay gente vulnerable, donde hay gente, ¿no?, que ha tenido una infancia pues bastante dura, y no siempre, ¿no?, encaja bien ese tipo de mensajes, ¿no?, de que la felicidad se consigue con nada. La felicidad es algo individual y algo personal, algo subjetivo, que es un balance, ¿no?, y ahí hay que ayudar a las personas precisamente a que encajen lo negativo también. Y por supuesto animándoles a lo positivo. O sea, yo no estoy defendiendo ni el pesimismo que sea bueno, ni muchísimo menos. Estoy defendiendo lo que es un optimismo irracional que nos están vendiendo, principalmente porque funciona. O sea, funciona que te digan aprende alemán en 7 días o sé feliz comprándote este libro. Eso funciona. Yo he leído, no lo he leído entero, el libro que tu libro de felicidad tóxica, que me lo han mandado de la radio. Y lo que veo que es un poco eso, ¿no? Es que tú, digamos, que fundamentalmente acusas un poco que tratarlo como terapia, ¿no? O sea, el optimismo, la felicidad está supuesta como terapia para las cosas. Yo creo que es un poco así, grosso modo, un poco la idea. Bueno, hay muchísimas más ideas, claro, pero esa está, yo creo que está un poco reflejada en el libro. Claro, o sea, el asunto es coger lo bueno que tiene, que nos aporta, ¿no?, la psicología positiva. En su día nació, o sea, todo esto es más antiguo que el paraguas, pero bueno, nació en los años 70 como psicología de la salud, como psicología preventiva. Pues eso, pues ayudar a las personas también pues a hacer técnicas de relajación, controlar el pensamiento, intentar ver las cosas buenas, eso está bien, ¿no? Lo que no puedes es constantemente afirmar, ¿no?, que hay una ciencia que sostiene detrás que eso, que tú fácilmente eres, independientemente de tus circunstancias biológicas, genéticas, económicas, sociológicas, ¿no?, de que es muy fácil ser feliz y de que si no lo eres un perdedor, ¿no? Me parece que... Y luego lo que es un poco también una sociedad de sueño, ¿no? Tú, si la azuzas a tu hijo, tiene 15 años y juega al fútbol, y la azuzas diciéndole que va a ser Cristiano Ronaldo, pues no sé hasta qué punto está bien. Y si le dices a tu hijo, mira, en España hay 800.000 licencias de fútbol profesional y de ahí solo 2.500 son profesionales, pues yo no sé si ese tipo de pensamiento también es más sensato, más realista, y así le estás ayudando a tu hijo a ser verdaderamente feliz, bueno, ¿no? Y asumir la vida. Medio, que vas a ser como veis, ya está, ¿no? Oye, hay otra cosa sobre la que tú pasas muy de puntillas en tu libro, supongo que intencionadamente, claro, tú eres sacerdote y sé que te tienes que acoger al secreto profesional, pero salvando ese secreto de confesión, ¿qué parte de psicología hay en una confesión? Porque además ahora con tu background de psicología vas a tener que poner números en tu confesionario. Bueno, mira, lo bonito de la labor del sacerdote es que ves la puerta de atrás de la sociedad. Nadie quiere ver o lo que a estas instituciones no les gusta, o bien económicas o a veces políticas, ¿no? Entonces vemos la sociedad en su conjunto y te incita a un profundo respeto por las personas, ¿no? La vida es complicada, las personas somos complicadas y las soluciones fáciles, ¿no? Infantiles o pues no sirven, ¿no? Entonces a mí me despierta un profundo respeto la puerta de atrás de la sociedad, que es lo que solemos ver, ¿no? Cotidianamente. Y de este confinamiento saldremos más fuerte, pues no lo sé. Lo que sé es que hemos salido con el bolsillo más vacío y que atendemos a bastantes más familias. Y habrás visto alimentos. Mucha soledad también habrás visto, ¿no? Sí, pues mucha soledad y eso, hay que tener un gran respeto por las personas, ¿no? Cosa que este tipo de libros, ¿no? Y de industria, ¿no? De la felicidad, pues no lo tiene, ¿no? Oye, es curioso que una persona tan racional como tú, que se basa tanto además en la carga genética de cada uno, que has empezado diciendo algo maravilloso y por obvio además, ¿no? Y es esto de que nosotros somos como somos en gran medida por los genes que llevamos, ¿no? Y que si somos pesimistas, claro, es porque nuestros padres eran pesimistas y muchas más otras cosas, que tú te dediques en tu vida profesional a lo del más allá, digamos, ¿no? No es una contradicción personal. Bueno, si quieres, como hemos hablado hoy de la felicidad tóxica, ayer el tema, pues hablamos. Si quieres otro día hablarme, encantado, me llamas y hablamos de lo que quieras, de la iglesia, del sacerdocio, sí, de la fe, luego. De lo que te apetezca. Estoy seguro, y además me parece que tendrías una gran carrera en ese negociado. Rafael Pardo, que es autor de Felicidad Tóxica, El lado oscuro del pensamiento positivo, que es un libro interesantísimo. Está publicado por Desclée de Brouwer, se llama la editorial, ¿no? Rafael, que mil gracias por esta conversación, te lo agradezco mucho. Y suerte con los estudios, acabaros pronto. Muy bien, gracias. Venga, un abrazo. Oye, qué bueno, ¿no, Javier? Sí, qué interesante, muy interesante. Fíjate que yo estoy un poco en la antítesis esta, en el sentido de buscar siempre el aspecto positivo de todo, ¿no? Y sin embargo, claro, esto lo empecé a leerlo ayer y estoy enganchado, sí, estoy enganchado con la publicación esta, con este libro, sí. Es un buen libro y claramente un buen tipo. Bueno, pues, hombre, yo creo que te llamaré en un par de semanas, aunque estés de vacaciones, ¿qué ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, no, ay, ¿a ti cuándo te queda listo? Te llamaré también 2 semanas, sí, 2 semanas. Pero yo luego no tengo 70 días, tú, esto es solamente cosa de la farándula, eso es cosa tuya. Pero yo creo que te voy a llamar solamente para ver si ya tienes planes, ¿vale? Venga, vale. Okay. Un abrazo fuerte, tío. Abrazo.